gritos, supresiones y ataduras. Y no me presten atención que tengo mala fama. Ni se imaginan ustedes, bastardos, yo planeaba. Y no me presten atención que tengo mala fama. Ni se imaginan ustedes, bastardos, yo planeaba. Tomar mi medicina, enloquecer y con sus vidas acabar por completo sin dejar rastro y cenizas. Callar los quiero. ¡Crueles condenas! ¡Callarlos quiero! ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Y no me asusta, ni me perturba pensar a quién devora ferozmente allá en su tumba. Que es la que se ha clavado con sus mismas uñas y en donde ya serán eternamente en su basura. Y no me presten atención que tengo mala fama. Ni se imaginan ustedes, bastardos, yo planeaba. Y no me presten atención que tengo mala fama. Ni se imaginan ustedes, bastardos, yo planeaba. Tomar mi medicina, enloquecer y con sus vidas acabar por completo sin dejar rastro y cenizas. Callarlos quiero. Crueles condenas. Callarlos quiero. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Y no me presten atención que tengo mala fama. Y no me presten atención que tengo mala fama. Y no me presten atención que tengo mala fama. Y no me presten atención que tengo mala fama.